Este tema se lo dedico a mi amada, a María José, a ella que siempre en silencio comprende mis sentimientos. A ella, a María José, mi querida y amada muñeca inflable. Luces de esperanza, luces de esperanza, en ti, amor, en ti. Muñequita de la vida, muñequita de la vida, esperanza en ti me das. ¿Sabes, María José? Te traje un regalito. Sí, es un prendedor. ¿Me permites?